Como dijimos antes, vamos a tratar sobre la confesión. Algunas lecciones frecuentes para bien confesarse, para más conocer y amar este sacramento. Precisamente acabo de usar la palabra amar. El primer mandamiento es amar. Yo soy Adonai y amarás. Amar la confesión es parte del primer mandamiento. El lugar privilegiado, la confesión es el lugar privilegiado de la unión con Dios. Lo que es la santidad, el lugar de la santidad, de la unión con Dios. El lugar privilegiado de la posesión divina. Dios posee a su criatura en este sacramento. Es como un lugar matrimonial. La esposa encuentra al esposo. El alma es la esposa. Es un decirle a Dios, yo te amo. Oración que debemos decir siempre. Tú sabes que te amo, la oración de San Pedro. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O más breve, tres palabras, yo te amo. Hay que usar lenguaje afectivo con Dios. Y el que accede a la confesión, ya por su postura, al arrodillarse ahí, está mostrando que está amando, que ama a Dios. Yo te amo. Me duele ofenderte porque te amo. La posición física habla del amor. Todos los sacramentos tienen materia y forma. Muy claro en el bautismo, la materia es el agua, la forma, es como el alma de la cosa en latín, forma. La forma es la magnífica fórmula del bautismo, yo te sumerjo, en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este sacramento también tiene materia y forma. ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es el agua en este bautismo? Es el amor de arrepentimiento de la criatura. Todo nos habla de amor en este sacramento. El amor de arrepentimiento, una forma muy elevada del amor, la contrición. Es la materia. La pequeña lista que hacemos de pecados tiene poca importancia. La verdadera materia es el amor de arrepentimiento. Un amor elevadísimo a Dios. Duele ofender al amigo. Y la forma. La forma es la fórmula de absolución, muy parecida a la del bautismo, asombrosamente parecida. No dice yo te bautizo, yo te sumerjo, sino yo te absuelvo, absolvo, desato, rompo los lazos, las cadenas de la muerte y del enemigo. Pero sigue a continuación el nombre majestuoso de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo digo la fórmula de absolución, a medida que la voy diciendo, veo la potencia de las palabras. Ego absolvo te, ab omnibus peccatis, in nomine patris. ¿Qué estoy diciendo? Et filii, et spiritus sancti, la dynamis del amor divino que envuelve a esa persona. Lo digo despacio porque no puedo decirlo de otra manera. Tan potente es el misterio de cómo envuelve el Creador a su criatura, cómo la posee. Incluso confieso humanamente, psicológicamente nomás, Si uno ama tanto a los penitentes que tiene delante, ¿cómo los amará Dios? Si uno los mira y no puede creer el amor que se suscita dentro de uno, que es un humilde ministro que no existe, ¿no? Cristo es el único sacerdote del Nuevo Testamento. ¿Cómo los amará Dios? Y no somos muy conscientes de esto al venir a la confesión. Más bien nos parece un examen, una cosa a postergar, desagradable, vergonzosa. Se trata de estas cosas maravillosas. ¿Cuánto más los amará Dios? Esto es muy, muy del Evangelio. ¿Cuánto más, Gis? ¿Cuánto más? Poso malon, dice Cristo muchas veces. Está escrito en griego. Maya tirait, en arameo. ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo? Entonces es así, un lugar de encuentro entre dos. Uno pequeñísimo, como un granito de arena, el penitente. Otro enorme, Dios, como un granito de arena frente a las constelaciones del cielo. Y se queda corta la comparación porque ambos están en el orden de la materia. Hay que amar la confesión. Y hoy terminamos con este mensaje. Amar también es memoria. Esto es muy bíblico. Una forma eminente del amor es la memoria. Deher, recordar. Zohor, el imperativo, recuerda. Zohor et yom ha-shabbat, recuerda el día del sábado. Zikaron, el memoriale, la memoria sacramental del Antiguo Testamento. Recordar la última confesión y anhelar la próxima, eso es una clave de este sacramento y vale la pena. Sobre todo me dirijo a corazones escrupulosos que andan con una sombra de cometí pecado, estoy lleno de manchas, soy indigno. Técnica del enemigo para abatir, para desanimar, para desalentar a los apóstoles de Cristo. No. Recordar la última confesión y decir, no fue el fraile que me absolvió. Tú, y hablarle a Cristo, tú levantaste la mano, Cristo Jesús, y me absolviste, me perdonaste todos mis pecados. Gracias. Y ya voy de nuevo. Todos mis pasos van a la confesión. Aunque se verifique días después. Ya voy a la próxima y te lo prometo. Y punto a la tristeza, al desánimo que quiere sugerir, introducir el enemigo. No se nos pide la santidad, entre comillas, perfección en el sentido vulgar moderno, sino en el sentido antiguo bíblico, que es este, el deseo grande que promete. Deseo grande que promete. Una epicimía, un sobredeseo. Epicimía se dice también, sobredeseo de la próxima confesión. Yo pertenezco a la confesión y brota en mí todos los días cuando agradezco la última y deseo la próxima. Como el matrimonio, un sacramento que todos los días se renueva y brota. Que Él nos conceda guardar estas verdades en nuestros corazones y hacer fecunda esta cuaresma.